micro dedicado a la discapacidad que lleva adelante nuestro amigo, el director de discapacidad, Marcelo Primitivo, como siempre, quien me escracha en las fotos espectaculares, Marina, que está sentada con nosotros acá en la mesa. ¿Cómo estás, Marcelo? Un gustazo, como siempre, tenerte en el programa. Muy buenos días, gracias, Pablo, y siempre es un placer acompañarlos en este micro. Como siempre lo digo, ¿no? Agradecido desde el municipio, desde la dirección, no solo por el espacio para aclarar algunas dudas, sino también para concientizar y difundir un montón de actividades que se vienen realizando muchas veces en forma silenciosa. Ahí está, Macu te va a hacer pregunta. Hoy Macu Banchero es nuestra pasante, va a preparar una pregunta para vos. Son las complicadas las preguntas. Veo, sí, bueno, buenísimo. Ahí está, Las nuevas. Ahí está, Macu, así que preparar una pregunta. Esas intensas. Lo voy a pensar bien entonces. Ahí está, Bueno, Marcelo, mucho laburo, mucha intensidad. Estoy viendo, y la verdad que en diferentes áreas, el tema de avanzar con las capacitaciones, ¿no? Un rol clave hoy que tiene que ver con todo lo que tiene la jerarquización del personal. Es un aspecto importante. Estaba leyendo en notas y justamente tiene que ver con la capacitación del personal municipal. Te lo hablo de una nota a nivel nacional que tenía que ver con la jerarquización de los municipios. Es algo que vos le diste mucha importancia a esto, ¿no? Sí, Pablo, y lo arrancamos en, ni bien llegué a la dirección, a pedido en ese momento del intendente Enrique Cresto, y lo continuamos con nuestro intendente Alfredo Francolini, de seguir sosteniendo las capacitaciones a nivel de atención al público y también sobre las concientizaciones de las personas con discapacidad en nuestra comunidad. Nos jugó una mala pasada en lo que habíamos organizado el COVID. Ahí está, la pandemia. Pandemia y se interrumpió y lo empezamos a retomar, sobre todo lo que es la accesibilidad comunicacional. No quedó pendiente en su momento en el post-pandemia, en el pre-pandemia, perdón, lo que era el lectoescritura braille, apuntado a la comunidad ciega. Y sí habíamos arrancado con el tema de la lengua de señas argentina y pudimos avanzar en aquel momento con tres grandes grupos, en nivel 1 y 2, que como experiencia también lo hicimos con una capacitación básica en lengua de señas. Estamos en una materia complicada, difícil, donde la práctica, lo cotidiano, lleva a mantener lo adquirido. Pero bueno, la formación del personal arrancó y tuvo muy buena repercusión. Como como dato anecdótico, fue una invitación, no una convocatoria, y eso pudimos ver que más del 80% del personal estaba interesado. Mirá. Lo hicimos a contraturno, para que tenga una idea, en época de invierno. Y respondió, estuvimos un 85% de concurrencia. Y bueno, hoy lo retomamos a través de recursos humanos, de la Dirección de Recursos Humanos, con la participación de la Subsecretaría de Desarrollo y la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Discapacidad. Qué importante, ¿no? En esto que yo leía decía, ¿no? El municipio se transforma en la gran prestadora de servicio de una ciudad, ¿no? Y jugar un rol con esto de capacitarse, pero aparte con una cuestión que tiene que ver con la discapacidad, ¿no? Hoy intensa actividad, instalado por ahí posiblemente en una agenda, y está bueno que esto pase. Es un buen momento, ¿no?, para avanzar con temas, si bien uno siempre quiere más recursos, quiere más espacio, pero es un buen momento, ¿no?, por lo menos en la agenda constante. Posiblemente tenga que ver con tu impronta, sí, también, Marcelo, ¿no? Sí, no, también con la impronta, las políticas públicas llevadas desde el municipio. Hace un par de días tuvimos el examen final sobre ley Micaela, que fue una capacitación para todos los funcionarios. Y bueno, ahora nos sumamos, retomamos esta línea de capacitaciones a través de la lengua de señas argentina, y vamos a creer, Pablo, que se va a trabajar con cupos limitados porque, bueno, técnicamente no da para trabajar con un grupo numérico. Recordamos que la capacitación está a cargo de Ayelén Salvador, que es una persona sorda que concurrió y la conociste acá en el programa, con la intervención de la intérprete de lengua de señas, Silvina Elber. También amiga del programa, ¿no? Se va a arrancar con dos grupos, máximo de 50 empleados. Bien. Y vamos... tenemos planificado comenzar con aquellos empleados que estén directamente en atención al público y en contacto con la calle, donde el vínculo comunicacional es primordial. Claro, no es curso, es una capacitación, es taller básico de lengua de señas. No, pero igual, fundamental. Hay que aclarar, Pablo, porque es capacitarse en lengua de señas o realizar un curso tiene una carga horaria muy grande y, bueno, los tiempos y la cantidad de personal no da como para hacer. Pero sí, nosotros queremos dar las herramientas básicas para que el personal se pueda comunicar con una persona sorda en su momento. Cuando te hablaba de el tema de discapacidad en agenda constante, hubo una sesión del Consejo Deliberante, Marcelo, y se pidió realizar un censo. Algo que vos lo venís primero realizando, algunos por ahí dicen, che, se comunicaron con la dirección porque viene de los sectores de la oposición, pero también otra concejal, en este caso hablo de Carola Nane, pero otra concejal, Noemí Redolfi, también pidió que a la hora de la renovación de los colectivos del transporte público también se instalen o empiecen a adquirir colectivos o unidades con acceso para discapacitados. Por eso hablaba de agenda. Primero esto del censo, algo que vos lo venís haciendo, ¿no, Marcelo? Por lo menos datos hay, concretos. A ver, datos concretos hay, y la provincia lo tiene, y cada localidad de la provincia también lo tiene. Está el registro provincial de la persona con discapacidad, que lo maneja el IPRO y el Instituto Provincial de Discapacidad. Si vos me pedís el último dato de nuestra ciudad, no del departamento, sino de Ciudad de Concordia, son 7.420 CUD, o sea, hay 7.420 personas con certificado único de discapacidad. Perfecto. Después, si lo querés, lo podemos desglosar. Son estadísticas reales. Perfecto. El CUD. O sea que está eso, ¿no? Sí. El certificado único de discapacidad, que es el primer derecho que tiene la persona con discapacidad, está. Ahora, hacer un censo, ¿qué tenemos con esta cifra? Que son personas con discapacidad reales y específicas, y acá vamos a encontrar personas con discapacidad visibles y no visibles. ¿Sí? ¿Qué se dice esto? Un amputado es una persona con discapacidad visible. ¿Sí? Por ahí una persona hipoacúsica o sorda, no, salvo que nosotros lo veamos reflejado a través del implante coclear o de un audífono. Una persona que tiene una discapacidad motriz transitoria podría ser vos, Pablo, con una lesión de menisco operado. Seguro. Entonces eso no se encuadraría dentro de ese censo. ¿Sí? Por eso yo digo, si necesitamos datos reales, tenemos, existen. Sí, como habría que acudir al organismo competente y solicitarlo. En este caso, ¿se comunican con vos, con la dirección, para hacer este pedido de censo, ¿no? Porque por ahí hasta hay utilización política de esto y uno dice... A este momento ningún funcionario ni un edil se comunicó por este tema. Sí, nos venimos juntando muchas veces por las charlas de concientización, por las capacitaciones, por ahí para juntarnos y planificar con respecto a alineamientos o políticas públicas desde el Consejo Municipal de Discapacidad, pero con respecto al censo no. Si bien hubo un censo nacional que se hizo, no se especificó bien apuntado a la problemática con la discapacidad propiamente. Si se hablaba, si había dificultad en accesibilidad, si tenía problemas de traslado, eso, pero no hablaba específicamente de la persona con discapacidad, con un diagnóstico. En este sentido, ¿no? Cuando por eso digo, perdón, Pablo, por eso digo que no es dato para dejar pasar, es todo lo del registro provincial de la persona. No, seguro. Son datos reales, ¿no? Por eso te voy a decir. Primero porque es el certificado entregado. Exacto. ¿No? Que pasa por una cuestión de salud, que pasa por profesionales de la salud para acceder a este certificado, ¿no? O sea que, más oficial que eso... Con un diagnóstico real. Ahí está, ¿no? Y aparte, que a partir de tener esto... ¿Podemos hablar de beneficios que tiene que ver con el transporte público, que tiene que ver o no? Sí, a ver. Generalmente por eso gestionan. Es el derecho que tiene la persona con discapacidad. El otro día, en la mesa pequeña, hablábamos de por qué hay personas que no sacan el certificado único de discapacidad. Y hay casos puntuales que no lo quieren sacar porque no se sienten identificados de ser una persona con discapacidad. Y es respetable. Seguro. Sí. Lo que hace mención vos, una vez acceder al CUD, que es el primer engranaje de un proceso, después podés acceder al CMO y con eso a la pensión. Y si tenés la pensión, tenés el programa de Incluir Salud, que es un programa nacional. Seguro. Y ahí tenés acceso no solo a terapia, sino también a la movilidad. O como decías vos bien, con el CUD también tenés acceso al transporte de larga y corta distancia. Bueno, otro de los temitas del consejo que se planteó, en este caso la concejal Redolfi, tiene que ver con la renovación de las unidades de transporte público. Hemos hablado de una ciudad inclusiva, vos has hecho una descripción bárbara de esto. ¿Es parte de eso, de generar un escenario de accesibilidad, el tema de que las empresas de colectivo, cuando renuevan las unidades, empiecen a trabajar con esto? Y también te pregunto, ¿cómo estamos con el transporte con respecto a la discapacidad? Nosotros desde la dirección venimos trabajando fuertemente con el tema de concientizar. Y, a ver... Fuerte campaña ahí, sí. Estamos trabajando, y Marina está trabajando fuertemente en esto, vamos a ver si podemos llegar ahora a octubre, que es el mes de la concientización. Nosotros hace poquito tuvimos una participación con una serie de escritores latinoamericanos que hizo la Asociación de Escritores de Concordia, y tuvimos la suerte de que participó un escritor con discapacidad de la localidad de Chile. Y la verdad que Palomo Arraigada, que es escritor chileno, nos dejó un mensaje muy lindo y preciso, que también a los 54 años uno hace un clic, y después de 24 años de estar en el municipio trabajando con discapacidad, no solo en la dirección, sino en el deporte con alto y bajo rendimiento, un deporte social, me pregunté, ¿no? De por qué no haber tenido estas charlas antes, ¿no? Y lo vamos a traer para octubre. Bien. Lo vamos a traer para octubre para que dé una charla abierta, no solo para los familiares, no solo para las instituciones con que trabajan con personas con discapacidad, sino también una charla abierta para estudiantes y docentes. Una persona que me sorprendió porque tiene una parálisis cerebral, y él no habla de inclusión porque dice que si hablamos de inclusión ya estamos subjetivamente haciendo una grieta. Menos separando. Separando, porque bueno, ¿qué buscamos incluir? Me decía, a ver, profe, director, ¿qué busca incluir dentro? Si somos todos de la comunidad. Es bueno el análisis. Si somos todos de la comunidad, somos todos del género humano. Un extraterrestre no vamos a traer para incluir. Entonces, dentro de las 100 y pico de variedades, o miles de variedades de que hay de peces en el mar, todos son peces. Es bueno el análisis, es bueno. Por lo menos para también traerlo al debate, ¿no? Al debate, cuando hablamos. Por supuesto. Y acá, por eso, como él lo graficó, ustedes son todos los iguales y yo soy el diferente. Así que bueno, vamos a contar con eso. Y retomando el tema que decías, que hablaba vos, Pablo, nosotros queremos marcar una política de Estado. Más allá de una ciudad inclusiva, una ciudad o por lo menos una concordia con empatía, que podamos transitar en la diversidad. Ahora le marcaba a Marina y al personal sobre esta campaña que busquemos respetar no solo las rampas, sino no destruir las cartelerías en braille, no estacionar sobre los rebajes de la esquina. Pero para esto, ¿no? Que la persona con discapacidad, buenísimo, el anciano, la mujer embarazada, sí, o sí, con sí, cochecito sí, la mamá, podamos tener este lugar de accesibilidad, que es un derecho y una necesidad para todos. El estacionar en un garage muchas veces no solo impide salir al dueño del automóvil, que puede ser una persona con discapacidad, que se maneja con el vehículo, puede ser una persona de tercera edad o un adulto mayor que también necesita. O sea, esta concordia empática que no solo se quede en la discapacidad, uh-huh, sino que sea para toda la comunidad. Uh-huh. Marcelo, en este sentido, y teniendo en cuenta y conociéndote, que andás por todos lados, familias que no atraviesan ninguna problemática en discapacidad, ¿no?, que no tienen, ¿cómo se logra esa empatía? Porque al no vivirla, uno le cuesta más tomar conciencia, ¿no? Esto de plantarse en el lugar de otros que sí atraviesan esta problemática. El mensaje ese que me estás mostrando es muy fuerte. Y sí, porque ¿cómo llegas ahí? ¿No? Y es un trabajo de concientización a largo plazo. Es una inversión que empática, o sea, a ver, la empatía se crece día a día, Pablo. Uh-huh. No solo desde la discapacidad, sino desde el abrigo, desde la comida, el ayudar a construir, no sé, acá con la pasante. Si vos no tenés empatía, no va a dar lugar para que crezca como estudiante de comunicación. Nos pasa con los entrenamientos laborales. Sí, es un golazo, es impresionante. Hasta que la persona, el dueño de la fábrica, el dueño del comercio, no puede ver, puede convivir con la otra persona, no con la discapacidad de esa persona, creo que pasa, es un ejercicio cotidiano. Convivir con la persona, no con la discapacidad, claro, mensaje. Sí, porque, a ver, traigámoslo a iba a poner otro ejemplo, pero se te va a enojar tu corresponsal, Fede. Ahí está, Fede, un abrazo enorme. Fede, juega Fede, lo medís de la persona. Sí, sin duda. Bueno, a Marco Ramírez. También, seguro. O sea, lo medimos de su funcionalidad periodística y no de la parte visual o intelectual. Seguro. No, está buena, la frase es buenísima. Y la idea es avanzar con campañas contundentes con esto. Yo creo que acá, más allá de la empatía, nosotros tenemos que avanzar en forma conjunta. Vos recién marcaba la empatía no tiene color partidario. ¿Sí? Por eso cuando nosotros hicimos la campaña de reciclarte, que era el arte de reciclar para la silla de ruedas, las camas ortopédicas, nos juntamos con los hinchas River, con la Peña Ceneice, con la River Platense, con el club de Leones, o sea, era todo bajo una misma bandera. Y yo creo que como sociedad, como país, como provincia, no solo por la discapacidad, sino por un montón de cosas, yo creo que es una de las cosas que nos puede llegar a salvar, ¿no? Esto de estar bajo un mismo objetivo. ¿Y cómo está? Esto te lo pregunto, más allá de que siempre valorás las libertades que tenés para trabajar, que te da el secretario como el intendente Alfredo Francolini. ¿Cómo está el tema del espacio para la campaña, ¿no? El espacio para hacer campaña con respecto, ¿no? ¿Cómo está el tema de decir, che, mirá, bueno, el municipio haciendo un spot publicitario con el tema de discapacidad, ¿no? ¿Cómo está el tema de...? ¿Te acordás cuando venían las facturas de la electricidad y venía con el sello? Yo me lo planteo como tratando de avanzar, ¿no?, en un escenario en el cual la gente lo empiece a tener incorporado al tema de la discapacidad, ¿no? Y esto que te digo, vos sos de andar en la calle, yo lo cruzo a Marcelo por todos lados y la verdad que está bueno y tiene contacto. ¿Aclará dónde me...? No, siempre la actividad es social, ¿no? Pablo, a ver, con hechos concretos. La Fundación CONACED, hace poco, para que un poco graficar las libertades y los espacios y esto de la empatía, la Fundación CONACEP, a través de la señora Leticia Poncidibio y una relación con Enrique Cresto y una bajada a través de las políticas públicas que viene llevando nuestro intendente Alfredo a través de la dirección, se pudo trabajar en forma articulada con la Fundación Banco Nación a través de la señora la primera dama Yáñez, Flavia Fabiola, perdón, Yáñez, y la gente de Silsa, ¿verdad?, de Santa Fe, que es una ONG, y se pudieron obtener más de 23 sillas, no solo posturales, sino de diferentes características ortopédicas, con su documentación correspondiente. Y tranquilamente la Fundación CONACEP no trabaja específicamente con discapacidad. No, sí. Y tampoco está inserta en el municipio. Entonces, esta política pública es abierta, donde se pueden ensamblar, por eso yo te decía hoy que no solo tenemos que pensar en una empatía partidista, sino una empatía social. Yo creo que es lo único que nos va a salvar como sociedad. Pero no solo de la discapacidad, sino de la generalidad y de las necesidades que tenemos como comunidad. Sin duda, bien claro. Así que, porque ese, le cuento al oyente, me mostró como un logo, un banner, un flyer. Todavía no está terminado. Contundente. Pero ya te digo, es contundente, es fuerte. Cuando se conozca, es un mensaje a simple vista y está bueno. Por eso digo, imagínate eso plasmado en que te llegue a vos la factura de luz y vos lo tengas plasmado. Buenísimo. Así que ahí está. Pablo, te debe pasar a vos, me pasa a mí. Yo hablo de esto y por ahí uno anda acelerado todo el día y me tomo las milésimas de segundo para decir, no, es el peatón, tiene el acceso a pasar, así haya o no haya un semáforo. Se debo frenar y muchas veces pongo las varices, voy a estacionar, son 2 segundos para dejar este sobre, y no, en esos 2 segundos puede venir una persona con silla de rueda, no puede bajar de la rampa. Esos 2 segundos se transforma para esa persona tal vez en horas, porque su movilidad es reducida, es mínima, y esto puede acarrearle un montón de inconveniente a nivel organizativo de su vida. Entonces, los tiempos tuyos, ni mío, ni de la otra persona son iguales. Y eso es lo que nosotros, yo creo que el ejercicio de la empatía es esto, ¿no? Es tratar de todos los días, con un granito de arena, ponerse en el lugar del otro. Marcelo, te tengo que preguntar, ahora te voy a hacer una pregunta macu, ¿eh? Así que, pero te quiero preguntar. Hay un conflicto con trabajadores y prestadores de servicios que tienen que ver con discapacidad. Yo lo aclaré hoy, que no tiene nada que ver con el tema municipal, pero sí lo que dije al aire fue que mucha gente que está afectada por eso tiene mucho vínculo con vos, porque o trabajan en conjunto en otras cuestiones con discapacidad que no tienen que ver con esto, pero que es gente que vos apreciás y que obviamente han sido parte de tu equipo, son parte de tu equipo. Pero explícanos un poquito cómo es el conflicto, para que se entienda, porque obviamente aparece la palabra discapacidad y está bueno aclararlo de alguna manera. Bueno, ayer tuve una reunión por otros motivos con la directora provincial de discapacidad, la señora Inés Artusi, en Paraná, y también tocamos estos temas. Sí, son a ver, no solo está la prestación de Incluir Salud, que es un programa del Estado, sino también hay otras mutuales privadas que no están dando respuesta en forma inmediata. Una silla postural, una cama ortopédica, hoy en día no puede esperar ni siquiera 2 días y se están entregando a larguísimos plazos. Yo creo que en un programa acá lo marqué, Pablo. Sí, porque acá juega un rol, sí, la pandemia dejó un número de entre un 30 y un 35% de desocupación, que eso se trasladó en forma inmediata, al no tener mutual, al Estado. Seguro, y de gran parte del Estado tuvimos que salir a recurrir, a cubrir sobre todo a aquellas personas que tenían una discapacidad transitoria o permanente a través del municipio en este caso. Y lo venimos y lo continuamos haciendo. Nosotros muchas veces llegan personas con una CDE, hasta que no tenga el certificado único de discapacidad, no puede gestionar una cama ortopédica, un trípode, una silla de rueda. Entonces nosotros salimos, mientras se genera toda esos estudios y los trámites correspondientes para adquirir el CUD, nosotros salimos a hacer la prestación del elemento. Sí, se cubre esa demanda. Está cuando, bueno. Cuando la persona recibe de donde le corresponde, nos devuelve ese elemento para cubrir otra necesidad. Uh-huh. Pero bueno, como decías vos, la demanda es tan grande y las necesidades son muchísimas, y esto de cubrir una prestación inmediata de un pago de una fonoaudióloga, de un kinesiólogo o de algún terapeuta correspondiente, es necesidad. Uh-huh. Y hay familiares que no pueden, hoy por hoy, por la situación económica, responder con su bolsillo propio. Uh-huh. Y esto hace todo un quiebre en el tratamiento de la persona, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, ahí está. Es difícil. Le voy a dejar a Macu. A ver, Macu, que te va a hacer una pregunta, y después igual me queda otra también, dale. Bueno, vos hablabas de la empatía social, ¿no? Yo tengo como una curiosidad, porque vos estás desde un lado donde, por ejemplo, Pablo y yo no lo habitamos. ¿Cómo es con la niñez o las adolescencias? ¿Eso aumentó? Porque si bien hoy los chicos tienen un grado más de esta pelea, de la burla frente a las discapacidades, ¿no?, que se ven en las escuelas, en los clubes, en los barrios, en todos lados, ¿vos qué crees que estás de ese lado? ¿Ves que hay más empatía, hay más cariño, más amor, hay más educación en los chicos, en las chicas, o no? Buena pregunta. Excelente. Muy buena. Aprende. No, por favor. Fue aquel momento. Los otro día hablábamos en una reunión de consejo de discapacidad esto, ¿no? Y salió con una visita en esa reunión de la gente de ECU para trabajar sobre, siempre que se acerca septiembre, esta integración que yo le digo a los chicos de las escuelas. Nos esperemos para empezar a transitar la diversidad en septiembre. Si no, transitémosla todo el año. Todo el año. Sí, lo mismo, exacto. Digo con las instituciones. No esperemos en el mes de octubre para trabajar lo que es la inclusión o la diversidad, sino transitémosla todo el año y en octubre, claro, Hagamos un muestreo. Uh-huh. Eso sería lo más lógico. Terrible pregunta de Macu. ¿Y a qué viene? A que yo creo que las nuevas generaciones, tienen otra formación cultural. Exacto. Hay un cambio paradigmático. Sí. Yo celebro eso. Me cuesta, yo también. Porque bueno, ya tenemos casi 30 años, 54 años. Un par de décadas trabajando. Y lo veo, mi hija mayor estudia, de las dos mujeres la mayor, estudia psicología, y su paradigma ya y su visión ya es otra. Uh-huh. Entonces, como que la persona, ella tiene compañeros con discapacidad y me encanta escucharlo hablar como que ya no se marca. ¿Viste? Claro. Sea que, exacto, el paradigma, bueno, y lo dije en la reunión de consejo que participaron la gente de ECU, celebro esto de que la juventud tenga otra visión. Uh-huh, uh-huh. Yo creo que por ahí el cambio generacional, esto va a ser bien. Uh-huh. Y bueno, a quienes somos un poquito más mayores, pero la educación viene de parte de ustedes, viene de parte de una impronta que va bajando. Este aspecto positivo, ustedes juegan un rol importante, Marcelo, y esto es así. En las áreas de discapacidad lo instalan, si tienen que hablar con la gente de educación lo hablan, si tienen que ser partícipes de jornada, participan. Esto también es importante. Antes el área de discapacidad era muy reducida, se trabajaba diferente a lo que es hoy, ¿o no? Sí, hemos hecho un salto. Otra de las políticas públicas que hay que acelerar también es todo de que la construcción sea lenta, pero que permanezca. Ahí está. ¿No? Que no sea un parche. Bueno, esto lo dijiste una vez, que esto es un programa de discapacidad que dure 20 años, ¿no? Que se va este gobierno y cambia todo, ¿no? Sí, eso también hay que celebrar, porque bueno, si no es como que un cierre de gestión, aparecen otros cambios. Y la persona con discapacidad cuesta transitar esa diversidad, ¿no? Por eso tal vez son mínimos los adelantos, son mínimos todas acciones desde el municipio, en este caso porque me toca, o desde la dirección, pero tratamos de que permanezcan en el tiempo, de generarla con un buen cimiento. Y, a ver, yo siempre digo, no sean soluciones por amistad, sino sean improntas institucionales. No porque hoy Pablo esté en el rol de funcionario me pueda solucionar el tema. No. Que quede institucionalizado esos programas. Marcelo, ¿y qué rol le damos a esto que vos lo planteás como una realidad al Consejo de Discapacidad? Es importante porque vos hoy sos el funcionario, la cara visible de discapacidad, pero ¿qué pasa con consejos que son sectores por ahí de afuera que pueden mantener? Vos tenés ideas, ¿no? Y decís, vamos a plantear esto. ¿El Consejo te hace sostén también? El Consejo de Discapacidad está compuesto por 15 instituciones. Por eso. ¿Sí? Y fue creado ya hace más de 20 años, 23, 24 años. La mayoría de las instituciones son instituciones de un montón de tiempo. Seguro. Y vienen con un proceso de antaño, uh-huh. Como también los miembros de las comisiones. Uh-huh. Entonces, esto es lo que recién hablábamos con Maca. Macu. No le gusta el nombre real, por eso le decimos Macu. Es real esto, hay que decirlo. De pila? No, yo no lo voy a decir porque... No. ¿Mi nombre real? ¿De pila? No. De pila, Macu. Macu, como suena, bien. No quiere decir entonces, el nombre. Entonces, todo esto conlleva que este cambio cultural de paradigma que hablabas vos, Pablo, también se está dando desde la institución. Bien. Porque, a ver, bien. No son ajena a la realidad. Es bueno. Entonces, cuesta... Pero lo importante es que el Consejo siempre acompaña, ¿sí? Nos falta un poquito más de discusión, de una política pública propia del Consejo, no solo del municipio. Como, sí, está bueno. Sino de. Pero bueno, vuelvo a insistir, es un ejercicio cotidiano y que se ve reflejado en el Consejo y en este trabajo de forma articulada que también... creo yo que como país nos cuesta un montón, pero es necesario. Así optimizamos tiempo, optimizamos recursos, y yo creo que en el trabajo articulado y en la discusión sana, constructiva, favorece y fortalece las instituciones. Ahí está, Brillante, Marcelo, como siempre. Aquel no anda, así que igual ya nos repasamos, pero estuvo buena. Nos reencontramos el próximo Micro Discapacidad. La verdad que buenísimo. Gracias, Marina.